cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Cómo pasaron esos dos meses, Laura? Por supuesto, muy doloroso, día a día, seguir luchando, levantarnos por cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y por tan, porque ellos también, nosotros teníamos una vida normal hasta ese día, como cualquiera, como cualquier persona, y bueno, ese día mi bebé se quedó sin padre, y así como muchos hijos quedaron sin papá, mucha gente sin hermano, sin esposo, sin marido, ¿no es cierto? Es muy doloroso, pero bueno, acá estamos y vamos a seguir en la lucha. Realmente estamos muy mal, cada día que pasa me siento más sola. Tengo mis dos nenes, que de uno de 6 y el otro de 3, y pasamos muy feo. Extrañamos demasiado a mi marido porque él era todo para nosotros, y ahora nos sacaron de la mano, una forma de decir, porque no hace mucha falta. Me quedé sola con la familia de él, pero con un dolor grande, que creo yo que nunca me voy a poder recuperar. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.